Ford está produciendo normalmente desde el principio de año 540 unidades, y acá hace dos meses que le estamos mandando 200 unidades. O sea que lo que vemos acá es un vaciamiento de la empresa y una sustitución de mano de obra argentina. O sea que lo que hace la empresa no tiene nombre, está totalmente en la ilegalidad, no tiene crisis Lear como para argumentar algo, porque Ford no está en crisis y consecuentemente no le llega a Lear. Y nosotros somos el único proveedor que les fabrica los mazos de cable a los 0 kilómetros para Lear. No existe otra en la Argentina que haga eso. Quien nos habla es Silvio Fanti, delegado de la empresa Lear, que está en un conflicto, como ya viene relatando, y en este momento están cortando una de las colectoras de Panamericana. Silvio, buenos días. Mi nombre es Julián. Te quiero preguntar si en este momento está la gendarmería ahí apostada. Sí, gendarmería está todos los días. Por ejemplo, ahora en este momento deben haber unos 100, 150 gendarmes. Todos los días, del lado de la fábrica está infantería y del lado de la Panamericana, gendarmería. A la mañana había por lo menos 500, entre gendarmería e infantería, había 500 uniformados. Nosotros lo único que queríamos hacer era hacer valer un derecho constitucional y hacer cumplir una orden judicial. Entonces, gendarmería e infantería tendrían que estar para ayudarnos a nosotros, que la empresa cumpla con la ley. Y no. ¿Pero qué les van a ayudar si son unos traidores a la clase, esos ratis inmundos? ¿Silvio? Hola, sí, decime. Ahí se nos perdía el audio. Sí, decime. ¿Qué pudieron reunirse? ¿Qué análisis hacen luego de la feroz represión que protagonizó la gendarmería justamente a principio de semana? No, mira, nosotros somos trabajadores que nos manifestamos pacíficamente. Los que provocan para que sucedan estas cosas son ellos. Acá el trabajador nunca incentiva la violencia, es más, la rechaza. Pero nos tenemos que defender ante los ataques de ellos. Desde ya. O sea, lo que se ve es que hay un posicionamiento donde Panamericano no se acordaba, no importa si tu protesta es válida o no. No importa si en donde tenés que ir a golpear puertas te dan bolilla o no. Creo que están en contra del trabajador. Creo que hay una política que se está poniendo cada vez más en contra del trabajador. ¿Cómo sigue, Silvio, la jornada de lucha hoy y los días que vienen? Mira, nosotros ahora tenemos una conferencia de prensa en el Congreso con organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, diputados, de muy, muy importantes. Eso es una conferencia a la 1 de la tarde. De ahí vamos a ir al Ministerio de Trabajo a llevar una nota para que el Ministerio actúe ante este problema, porque todas las denuncias que hacemos en el Ministerio las pasan por alto. Y el martes una al Ministerio de Alem en Capital, y el viernes una jornada nacional de lucha como fue la del pasado por Lear, la del martes pasado, disculpa. Sí, clarísimo. Bueno, seguramente estaremos acompañando todas esas medidas para seguir de cerca lo que pase con Lear. Dale, dale, dale. Te mandamos un abrazo grande desde acá. A vos. Hasta luego. Adiós. Pasaba Silvio Fanti, integrante de la Junta Interna de los Trabajadores de Lear.